¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y a las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de personas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento, la formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. Más de 11 años en la radio e Internet con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directivo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos al Foro de los Recursos Humanos, una nueva edición aquí en Capital Radio y a todos los seguidores que precisamente están también escuchando y siguiéndonos en www.fororecursoshumanos.com. Hoy un programa de gran contenido, con el que vamos a empezar de inmediato. Vamos a hablar, como siempre, en la portada, de eso he hecho también el comentario hoy en las redes sociales y en los podcast durante toda la mañana, entre otras cosas, de empleo. Nos afecta a todos de una forma o de otra, mírenlo ustedes como quieran, pero miren alrededor de su familia, miren alrededor de su empresa, de sus amigos, de sus conocidos, de las personas que quieren conocer también. Esta semana hemos conocido el 47 Índice Manpower, el Empleo 2015, Extensión, Consolidación y Retos. Un informe con mucha información y con muy buena información que voy a resumirles yo en unos minutos. ¿Qué nos dice este informe? Bueno, que la creación de empleo se consolida y se extiende a todos los colectivos, a todos menos a uno, a los jóvenes. Sector industrial, servicios privados lideran el avance de la ocupación. Podríamos hablar de un cambio de modelo económico y empresarial. Dicen algunos, los sectores de crecimiento representan cerca del 93% del empleo. La recuperación, según este informe que tenemos delante y que pueden visualizar también y ver resumido en www.fororecursoshumanos.com, como digo, la recuperación se extiende a categorías ocupacionales de menor cualificación y algunos de los colectivos más afectados por la crisis. Y los jóvenes, que es lo que nos preocupa a todos, por lo menos al que les habla, y los jóvenes de 16 a 34 años continúan sin beneficiarse de esa recuperación. Como he dicho yo en el comentario de hoy, ¿qué es lo que pasa? ¿No conviene en estos momentos? Bueno, yo le hice una pregunta al profesor Josep Oliver de la Universidad Autónoma de Barcelona y al propio presidente de Manpower. Se consolida la creación de empleo. Se prevén incrementos del 2%, si no pasa nada a nivel internacional. Le dije que qué pasaba con los jóvenes. Las empresas necesitan perfiles con experiencia para cubrir necesidades claras y a corto. Empleo en colectivos de personas con discapacidad, bueno, que vamos a tratarlas hoy en este programa. Y lo que me contestaron, precisamente, que es uno de los titulares de este informe, es claro y evidente. Lo subrayo para comentarlo en la tertulia del Foro de Recursos Humanos. Las empresas quieren personas con experiencia. Una experiencia a corto plazo, una experiencia inmediata para resolver los planes estratégicos que tienen afrontadas las compañías este año. Quieren personas con experiencia. ¿Qué pasa entonces con estos jóvenes? Algunos de ellos que se nos van, a trabajar a Europa, a Estados Unidos, a otros lugares. ¿Quién está formando a estos jóvenes en el futuro? Bueno, pueden parecer preguntas así que quedan en el aire, sobre todo a final de año, pero que se están preguntando también muchos colectivos. Las empresas quieren hombres y mujeres con experiencia. Las claves del empleo de este informe Manpower, que luego vamos a comentar también en la tertulia. Ah, y en el inicio quiero acordarme de 28.000 empleados. ¿De qué empresa? De Abengoa. 28.000 empleados que en estos momentos, 4.500 en España y 2.500 en Sevilla, en la capital hispalense, 2.500 que tienen un horizonte incierto en estos momentos. ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, pues está trabajando desde distintos ángulos y lo vamos a saber en las próximas semanas, pero quiero acordarme de ellos a esta hora. Lo mismo que también me parece una excelente idea lo que ha hecho hoy en un terreno, que es César Alierta, presidente de Telefónica, que ha presentado este lunes el nuevo plan estratégico de la operadora. La presentación ha tenido lugar durante esa cumbre anual de directivos, que por primera vez, y eso es a lo que voy, está siendo abierta al conjunto de la plantilla a través de los distintos canales online, como la red social Yammer o algunas mucho más concretas. Es decir, que lo que venimos diciendo hace muchos años de la comunicación interna y los canales internos, parece que en la primera empresa de nuestro país, que siempre va por delante en muchas cosas, pues se está cumpliendo. Esos mensajes que llegan a muchas más personas a través del mensaje de César Alierta, su presidente, plan estratégico que está presentando esta tarde en la capital de España. Las 8 y 6, 7 y 6, con la dirección técnica de Dani, vamos a comenzar en esta tarde, donde tenemos muchas cosas que contarle. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. Conecta con el foro en Twitter, @fororrhh, o llámanos a redacción, @fororecursoshumanos.com. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. A las 8 y 8, a las 7 y 8 en las Islas Canarias comenzamos, saludamos a todas las personas que están a través de internet, a través de la radio en directo, escuchando bien ahora o bien, como me dicen muchos, pues a través de los distintos podcast que le podemos ofrecer, y encantado también de poder tratar todos los temas que sugieren profesionales del mundo de la empresa. Con la realización de Daniel Mateos, como digo, la producción de Rubén Gómez Rico, a través de las redes sociales este programa tampoco para. En el mundo de la empresa, hoy quiero presentarles a un invitado que nos acompaña ya, Mario Burrul. Él es responsable de Recursos Humanos de Iberia, de General Electric Healthcare, y está con nosotros en directo en los estudios centrales de Capital Radio. Don Mario, encantado de saludarle, muy buenos días. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Francisco. Estaba recordando cuando te conocí, en un afterwork estupendo, en una terraza estupenda de Madrid de una empresa, y ahí había directores de recursos humanos y realmente fue interesante. Es como trabajamos en el foro, especialmente dando a conocer nuestros contenidos e invitando a los profesionales. Bueno, ¿qué les voy a contar yo de General Electric? Lo sabían, ¿no? Fundada por Thomas Edison en 1878, la única empresa del índice Dow Jones original en 1896 que sigue cotizando en él. Calificación doble A positiva con perspectiva estable de Standard & Poor's, 290.000 empleados en todo el mundo, trabaja en más de 150 sedes internacionales, y si nos vamos a tu área, la de salud, estamos hablando de 17.000 millones de dólares estadounidenses, unidad de negocio global de General Electric, 53.000 número de empleados en todo el mundo, repartidos en 100 países, y 1.000 millones de dólares inversión anual en I+D, en una división de General Electric Healthcare que proporciona servicios y tecnología, como saben, médica, que definen una nueva era en la atención al paciente. ¿Cómo son las personas, querido Mario, de tu compañía? Bueno, pues en primer lugar, Francisco, muchas gracias por invitarme a tu programa. Es un placer estar aquí contigo y con todos vosotros. ¿Cómo son las personas de General Electric en general, de healthcare, pero también de otros negocios? Pues son personas comprometidas, es decir, son personas orgullosas de trabajar para una compañía, pues eso, que lleva más de 130 años existiendo, y son personas que les gusta el reto. Yo fundamentalmente diría que son personas muy dinámicas, acostumbradas a cambiar y que constantemente persiguen el reto. Uh-huh. Cuéntame, si tuviéramos que hablar de meternos en tu departamento, en el departamento de recursos humanos, ¿en qué estáis ahora? Lo que se pueda contar, ¿eh? Pero ¿en qué estáis ahora? ¿En qué os ocupa vuestro tiempo y vuestras preocupaciones, por llamarlas de alguna forma? Sí, pues en estos momentos, como sabrás, tenemos, la verdad, que fruto de la crisis, pero también de un dinamismo muy grande que hay en el mercado, en los clientes. Incluso pues todo lo que son las herramientas tecnológicas nos están cambiando. ¿Y en qué estamos nosotros? Pues estamos en el cambio, que creo que esto es algo común a muchas empresas. ¿Qué retos tenemos encima los responsables y los departamentos de recursos humanos ahora? Pues transformar las organizaciones, ¿vale? Transformar en diferentes sentidos. Por un lado, pues te podría decir que nosotros estamos transformando la cultura de crecimiento y desarrollo profesional de nuestros empleados. El año pasado, pues hemos cambiado los valores de la compañía a nivel global, se lanzan unos nuevos valores. Este año estamos cambiando todo lo que es el sistema de gestión, evaluación del desempeño. A principios del año que viene vamos a cambiar la herramienta, va a ser una herramienta muchísimo más dinámica, muchísimo más parecida a lo que hay en las redes sociales, donde las personas van a poder obtener un feedback continuo, no solo de su manager, sino también de sus compañeros. Estamos también en transformar la cultura del compromiso, en que sea una cultura de compromiso y de confianza por parte de todos los empleados, ¿no? Es decir, yo creo que hay que recuperar la confianza que probablemente pues hemos perdido un poco en estos tiempos de crisis. ¿Cómo se hace esto? Pues fundamentalmente yo creo que siendo honestos con nosotros mismos, ¿no? Es decir, comunicando a las personas qué es lo que sucede en la organización, trabajando con ellos, de alguna manera también pues adoptando políticas nuevas en cuanto a la flexibilidad, la forma de trabajar. También hacemos mucho hincapié en lo que es el rol del manager. Creemos que es muy importante. Y en la conciliación, trabajando, por supuesto, también en la conciliación como un arma para el compromiso y la confianza de los empleados. Y en esta transformación, pues también estamos muy atentos a todo lo que es la gestión del cambio, ¿no? El cambio todavía, aunque lo tenemos muy, muy asimilado, sigue siendo algo que nos da miedo, ¿no? Yo creo que en este sentido, pues es muy importante la comunicación que damos, es muy importante también el poder trabajar con cada una de las personas, es muy importante el modelo de liderazgo. Uh-huh. Y estos son un poco los grandes retos que nosotros, en los que nosotros estamos trabajando. Oye, vosotros ahora pensáis también, como me dicen muchos directores de recursos humanos, que no, ni mucho menos escurren el bulto, con esto que voy a decir, pero al final me dicen, bueno, el verdadero director de recursos humanos está ahí con el equipo, es decir, el manager. El manager, en vuestro caso, bueno, ¿cómo lo estáis preparando para todos esos retos? Porque al final es el hombre que dirige, la persona, la mujer, o el hombre que dirige ese equipo de personas. Es un líder. Por supuesto, el manager es una pieza clave. El manager como líder, por supuesto, pero también tenemos que pensar, o el modelo que nosotros tenemos es que, de alguna manera, el líder no solo es aquel que es manager, es decir, no solo es aquel que tiene personas. También son líderes aquellas personas que no necesariamente tienen por qué tener un equipo, pero que lideran proyectos, iniciativas, y que de forma indirecta también lideran a otras muchas personas. ¿Cómo estamos preparando nosotros a los managers? Pues en principio yo te diría que mediante la formación, ¿no? Y la formación empieza por el propio puesto de trabajo. Yo creo que la mejor formación es el día a día. Es decir, tenemos un entorno, como decía, tremendamente dinámico y retador, y ahí es donde se plantean los grandes problemas. Y por lo tanto, ahí es donde se tienen que dar las grandes soluciones, ¿no? Y ahí es donde se tiene que ver cuáles son las habilidades del manager. Por lo tanto, hacemos especial hincapié en ese, diríamos en inglés, on the job training, ¿no? Es decir, esa formación en el día a día. desde luego complementada por lo que es la formación en las aulas, por lo que es la formación a través de diferentes sistemas virtuales, uh-huh. y luego también un poco por el networking. Creemos que es una fuente muy importante para el manager. Hay que aprender de los demás. Es decir, yo creo que esto es tremendamente importante. Fomentamos mucho lo que son las redes sociales, el contacto dentro de General Electric. Somos una compañía muy grande, es decir, lo has dicho, Francisco, 53.000 empleados en healthcare, pero es que en todo el planeta y en uh-huh. todos los negocios somos más de 300.000 empleados, ¿no? Entonces, ahí hay mucho conocimiento, es decir, ahí hay mucha sabiduría y hay que aprovecharla. Uh-huh. Yo hace muchísimos años que venimos, pues bueno, los últimos 13 años haciendo esta pregunta, y siempre que me responde y siempre que la hago, siempre me sorprendo. Es decir, cuando hablamos de una compañía con tal dimensión, con tantos empleados, yo me imagino, has hablado de la comunicación interna a la hora, y pensando en la diversidad también, y el entorno, y con unos mismos objetivos que tiene General Electric, ¿no? No quisiera estar en la piel de la persona que elabora esos mensajes o que construye esos mensajes y que tienen que ser entendidos para muchas, muchas personas de distintos países. ¿Cómo trabajáis esto o cuál es tu impresión sobre esto que digo? Pues efectivamente, que tienes mucha razón. Es decir, la comunicación para nosotros es uno de los grandes retos. Es decir, sin duda. Porque hay muchísima, es decir, hay muchísima comunicación que realizar. Nosotros, yo siempre digo que tenemos todos los canales, es decir, pero no tenemos falta de información, lo que tenemos es sobredosis de información. Es decir, ahora mismo lo que estamos en el reto es de ver cómo hacemos llegar a cada persona la comunicación que necesita, ¿no? Es decir, porque hay muchísima comunicación al alcance de cada uno de nosotros. Mensajes, es decir, nosotros trabajamos desde la comunicación más institucional a través del correo electrónico que todo el mundo puede conocer, como la accesibilidad de los grandes líderes, como puede ser el Cero Global, a través de un blog. Es decir, a través de un blog en el que en un post de unas pocas líneas y muy sintetizado puedes leer, pues desde un viaje que ha tenido a cualquiera de los países hasta cómo resume un proyecto que se ha lanzado o la estrategia de la compañía en unas pocas líneas. Es decir, Y todo esto lo hacemos desde muy diversos canales, ¿no? Otro ejemplo de comunicación que tenemos más a nivel regional, es decir, pues hay muchos viernes que tanto el director general como yo nos uh-huh. reunimos de forma aleatoria con los empleados para desayunar con ellos. De forma natural, ¿no? Me imagino, ¿no? De forma organizada. Organizada porque se los convoca efectivamente, sí. Pero vamos, el orden de convocatoria es por orden de lista, esa es toda la organización que hay, es decir, donde se coge el listado y bueno, pues hay personas que pueden asistir, otras que no, se va corriendo el turno. Y no hay presentación, no hay agenda. Es decir, lo primero es nos presentamos, que yo creo que es una parte importante de conocernos, porque muchas veces no nos conocemos dentro de estas grandes compañías. Y luego, Luis, que es nuestro director general, lo primero que dice es, mirar, aquí lo que hay, primero es que tomar café, tomar el zumo, coger un croissant y hacer la pregunta que teníais dentro, esa pregunta que no, a lo mejor no habéis encontrado el momento, que no habéis encontrado a la persona, pues este es el momento, ¿no? Y lo hacemos de una forma muy informal, pero también muy cercana. Y la verdad es que salen un montón de cosas, ¿no? No solo salen preguntas, sino también salen comentarios, salen sugerencias, salen ideas. Y bueno, pues estamos ahí. En principio programamos una hora, pero siempre extendemos hasta una hora y media, ¿no? Bueno, pues nada, te invito a que este podcast, el que vamos a tener dentro de unos instantes, lo vean tu compañía también y lo vean tú. Te lo mandaremos, ¿eh? Para que lo metas en ese blog, ¿eh? Por supuesto. Oye, una cosa. Vamos a tardar enseguida, vamos a abrir la tertulia hoy, una tertulia especial, yo creo que de mucho contenido sobre empleo, sobre capacidades especiales de las personas. Vamos a hablar de discapacidad. ¿Cómo funciona esto en General Electric, querido Mario? El tema de la discapacidad, pues otro gran reto que tenemos por delante, ¿de acuerdo? El tema de la discapacidad es un tema en el que estamos intentando entrar cada vez más. No os engañaré, somos una de las, yo creo que múltiples empresas que no cumplimos con ese 2% que señala la ley de integración del minusválido y que lo hacemos mediante medidas alternativas, ¿no? ¿Dónde estamos ahora mejor? Yo creo que no en la parte de empleo de personas con discapacidad, desgraciadamente, y yo creo que ahí tenemos un gran reto, pero sí en la parte de sensibilización de los empleados, ¿no? Hace muchos años que trabajamos con una fundación, que desde aquí lo quiero decir, es la Fundación Gil Gayarre, que, bueno, yo creo que esto, pues hace muchos años probablemente empezó, yo en aquellos uh-huh. momentos no estaba la compañía, y empezó pues dando un dinero, de alguna manera, ¿no? Y poco a poco nos hemos dado cuenta que ellos son parte de nosotros y nosotros somos parte de ellos, es decir, no podemos hacer el brindis que hacemos de Navidad sin invitarles, ¿no? Es decir, y sin que uh-huh. estas personas vengan a contarnos un poco cómo les ha ido el año, es decir, que hacer un poco de balance, ¿no? Y con ellos hemos ido trabajando pues un montón de iniciativas, ¿no? Hemos ido allí, pues la semana pasada acabamos de estar preparando un taller navideño para